hay cosas que son realmente inolvidables, por buenas, otras por lo contrario, pero yo me quiero centrar siempre en las buenas, aquellas cosas que nos han hecho felices y que nos gusta recordar noche a noche, desde la radio y a través de las canciones. La noche es diferente en Onda 10. A escondidas. Por eso, acércate un poquito más, que hay mucho que compartir.